A las 10 y 16 de esta mañana del lunes 5 de enero saludamos a nuestro cronista de exteriores, Maurito Monteiro. ¿Cómo estás? Buen día, Juan Pablo. Buen día a toda la audiencia y buen día al equipo. Bueno, estamos aquí en la explanada de Casa de Gobierno en este momento porque se acercaron hasta este lugar las dos CTA, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, y en este momento le están entregando una nota al gobernador Sergio Siluetto pidiéndole, exigiéndole el pago del bono de fin de año, eso que nunca se propuso en las mesas paritarias y que ahora desde las dos CTA, por supuesto que hay muchos gremios que integran la mesa intersindical, aunque algunos no estuvieron, por supuesto, le están exigiendo al gobierno provincial que pague el bono. Es un reclamo que lo hacen tanto UTELPA, o sea, el gremio mayoritario de la docencia pampeana, y también ATE, por ejemplo, parte de la CTA Autónoma. La CTA de los Trabajadores convocó aquí a la explanada de Casa de Gobierno, así que en pleno enero, donde hay menos actividad, donde hay una reducción horaria de 9 a 12 en Casa de Gobierno, aprovechan este ratito para hacer entrega de esa nota al gobernador Sergio Siluetto, dirigida directamente al propio gobernador. Si a ustedes les parece, escuchamos a Lilia López, que es parte de la CTA de los Trabajadores, que leyó a viva voz, adelante de la prensa, la nota que le acaban de entregar al gobernador Siluetto. Donde esto vamos a ir a entregar una nota al señor gobernador ante esta situación tan crítica que estamos viviendo. Nos preocupa la pérdida del poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores y trabajadoras estatales de esta provincia. Y necesitamos una respuesta urgente por parte del gobierno. Venimos a pedirle que contemple, que tenga una definición política con respecto a esto. Pedimos una suma compensadora para el noveno día hábil, ¿no es cierto?, del mes de enero. A continuación le vamos a leer la nota que le vamos a entregar al señor gobernador, donde decimos que las centrales de trabajadores y trabajadoras y la CTA Autónoma nos dirigimos a usted a fin de solicitar formalmente el otorgamiento de una suma compensatoria salarial para el mes de enero 2026. Este pedido se fundamenta en la profunda brecha existente entre los salarios de las y los trabajadores y el costo de vida real. Según informes recientes del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, la inflación medida actualmente se encuentra fuertemente subestimada, dado que el INDEC continúa utilizando ponderadores desactualizados, basado en la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. Dicha metodología no refleja adecuadamente los aumentos sostenidos y significativos en rubros esenciales como tarifas, servicios, vivienda y transporte. De acuerdo con CEPA, mientras la inflación acumulada, medida con la metodología vigente, alcanza el 249,5% para noviembre del 2023, noviembre del 2025, la inflación real, utilizando ponderadores actualizados, asciende a 288,2%. Este desfasaje de 38,7 puntos porcentuales impacta de manera directa y negativa en el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Este escenario se agrava ante un gobierno nacional que, en cumplimiento de los mandatos del Fondo Monetario Internacional, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y de las grandes corporaciones, tanto nacionales como multinacionales, impulsa políticas de ajustes que recaen sobre la clase trabajadora. Nos encontramos atravesando una crisis social y económica de extrema gravedad que se expresa, entre otros indicadores, en que la Argentina posee por primera vez el salario mínimo vital y móvil más bajo de América Latina, medido en dólares. A ello se suma la presentación de un proyecto de ley de reforma laboral que atenta contra los derechos laborales históricamente conquistados. Somos conscientes del esfuerzo realizado por nuestra provincia, pero la política nacional nos ahoga y no es justo que las y los trabajadores pampeanos seamos siempre los perjudicados. En este contexto complejo, y retomando las palabras del ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Westerfeld, quien destacó que la provincia de La Pampa mantiene equilibrio fiscal en un contexto nacional marcado por una crisis macroeconómica, apelamos a que se contemple para el mes en curso el otorgamiento de una suma compensatoria que permita amortiguar el desfasaje salarial que hoy condena a los y las trabajadoras a situaciones de pobreza, garantizando así un inicio de año digno. para que las trabajadoras y trabajadores no paguemos el ajuste, defendemos nuestros salarios. Y nuestro particular y a la espera de una respuesta urgente, saludamos atentamente. Bueno, ahí escuchaban a Lilia López, que es parte de la CTA de los trabajadores, leyendo a viva voz la nota que le acaban de entregar al gobernador Cilioto, exigiéndole el pago del bono. Por otra parte, también habló con la prensa Roxana Rechimón, que es la secretaria general de ATE, que es parte de la CTA autónoma de la provincia de La Pampa. Dicen desde ATE que necesitan información de los acuerdos que llegó la nación, la provincia con Nación, de cuánta plata es y que esa parte, que parte de esa, de ese dinero lo destinen para pagar el bono que están exigiendo desde las dos CTA. Nuestras centrales a nivel nacional ya están declaradas en estado de asamblea, alerta y movilización. Por lo tanto, nosotros sabemos que la situación económica proviene del gobierno nacional, pero que el gobierno provincial tiene que dar respuesta a las necesidades de los trabajadores, trabajadoras, jubilados y pensionados de la provincia. Porque también el impacto de haber dividido el salario con el aguinaldo, aunque muchos crean o en las cuentas digan que no es así, ha perjudicado principalmente esa decisión que ha tomado el gobierno de la provincia de La Pampa, y contar con eso de que no hubo un aumento salarial real, sino que hubo un cómputo del recupero que hemos tenido en ambas paritarias, los trabajadores y trabajadoras, en recuperar el salario que se perdió en el 2020 y en el 2023. Por eso es importante para nosotros que el gobierno responda ante este pedido, no solo del bono, sino de la reapertura inmediata de la paritaria para volver a discutir nuevamente y recomponer esos salarios y acompañar la grave situación, porque todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de La Pampa, más del 70%, no solo que no han cobrado aguinaldo ni salario, sino que están ahogados económicamente por comprar alimentos con las tarjetas de crédito. Esa es la realidad. Entonces, tiene que haber una respuesta desde el gobierno provincial, que por supuesto nosotros hemos acompañado las medidas y estamos a favor de las medidas que tiene de imponerse ante las decisiones y los proyectos de ley del gobierno nacional, pero los trabajadores y trabajadoras de la provincia de La Pampa no tenemos que pagar el ajuste, y esto lo vamos a decir hasta el cansancio. ¿Haber llegado a un acuerdo para una parte de la deuda previsional con La Pampa puede ser un aliciente para esto que están pidiendo? Bueno, eso es algo de lo que nos tendrían que informar específicamente, cuáles son las estrategias o la política que va a llevar el gobernador de la provincia junto con su equipo de económicos, de qué, en dónde van a basar esos recursos que fueron recuperados del gobierno nacional. Eso no lo sabemos, por lo tanto es que estamos a tiempo todavía de que el gobierno analice el pago de un bono y poder reabrir la paritaria antes de abril, que era lo que proponían en ambas paritarias. Ahí escuchaban a Roxana Rechimón, secretaria general de ATE y parte de la CTA autónoma. Esto que sucedió acá en la explanada de Casa de Gobierno se va a repetir también en otro sector, en este caso de salud, porque en este momento también en el Hospital Lucio Molas hay una asamblea de trabajadores y trabajadoras, y cerca del mediodía va a haber otra asamblea similar a la del Molas en el segundo Taladriz, en la localidad de Toay, también exigiendo lo mismo, pidiendo a los trabajadores y trabajadoras, informándoles la situación, explicándole el estado de alerta y movilización que están los gremios, y mañana, entre mañana y el miércoles, puede haber acciones directas de parte de los gremios respecto a esto que están pidiendo, que es el pago del bono que el gobierno provincial hasta ahora dijo que no. Bien, Mauro, perfecto ahí la cobertura, nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de este reclamo formal de las dos centrales de trabajadores que en Casa de Gobierno le están demandando una urgente decisión al gobierno provincial para que pague lo que llaman una suma compensadora el próximo 9 de enero.